Hablando, gente, a la verga, güey, no hay gente. Eres un idiota, ¿vale? Hola, amiguitos de la Precopa. Les tenemos una notición. Acabamos de. No. Oye, no. Llevamos como 10 minutos de programa. Y ahora sí, pues, estamos. No, al parecer no estamos. Ahora sí, estamos al aire. Estamos hablándole al aire. Ahora sí estamos hablando al aire. Ay, bueno, pues. Yo solo quiero mencionar algo a nuestros amigos de Facebook. Que, ¿cuánto tiempo llevamos grabando? Hola, amigos, llevamos 10 minutos grabando al aire, pero literal. No, de fuera del aire. Ah, sí, al aire de aquí, al ambiente de nuestro penthouse en el que estamos ahorita. Y bueno, ya estamos al aire, ¿verdad, Balam? Al aire, señor. A ver, apenas ahora, estamos ahora sí al aire. Está seguro, güey. Ahora sí estamos seguros. Aire. Es que Balam es un idiota, güey. Es un Nokia 1100, güey. Es un error, es un error. Y a todos nos podemos equivocar. Es un error como la camisa que trae. De mujer. Muy buenas noches, queridos amiguitos de la Precopa. Un saludo a don Marcos. También a No Hay Nadie Gaba. Oigan, hoy tenemos un invitado especial que es Pipo, porque el señor Víctor Guerra no vino aquí. Porque se está pajeando con se la señorita Fer. Entonces, pues un saludo a esos dos pajeros. Se la está jalando con señorita Fer. O Fer se la está jalando o se la está jalando. Si nos Fer. Está escuchando la suegra de Vic, nos está escuchando. Un saludote y un abrazo. Y muchas gracias por habernos evitado que muriéramos en Zacatecas. Oigan, y ya hablando de saludos, un saludo muy especial a Blanca, Paulina. La chiquita mamá de vas a salir con ella. Empieza con D, güey. Empieza con D. Esto. Diana, saludos. Como la del. ¿Cómo se llama? Kalimba. Diana. Rama, no vayas a hacer algo tonto como Kalimba. Oigan, bueno, no, y a todo esto, edad, ¿quiénes gracias. Somos? ¿Y a qué nos dedicamos? ¿Y a dónde a todo vamos? Esto podemos decir lo que ya habíamos dicho. ¿Qué hacemos cuando al aire? Rápido ¿De resumen. ¿De dónde vienen nuestros nombres? Hoy hicimos la prueba de sonido más larga que se ha hecho. No, bueno. Solamente duró 10 minutos de hablar de forma natural. Es la prueba de sonido más orgánica que ha salido en este programa, güey, la verdad. Porque era como que tiene que ser totalmente... Real. Real, exactamente. ¿Y qué cosa más real que aparentar que estamos al aire, güey? Oye, no mames. Es que para nosotros mismos. Todo estuvo diseñado perfectamente para estar seguros de que todo iba a estar bien. Ahorita, a huevo. Ahorita se burlaron de Blanca. De verdad, fue Blanca la que me dijo, no se escuchan, y me mandó una foto que decía off air. Muchas gracias a nuestra amiga Blanca. Si no se conecta a ella. Nos acabas de salvar el pellejo. Oye, muchísimas gracias, Blanca, porque íbamos a grabar una hora. Al aire, de que al aire, literal. Significa que cuando escuchemos la musiquita que todo mundo ama, no necesariamente estamos al aire, güey. Todo fue culpa de Raúl, porque dijo, ya está la musiquita. Ah, no, fue culpa no, de Tona. Fue culpa de Tona. Ya está la musiquita, dije, estamos al aire. O sea, fue culpa mía, güey, porque yo presioné el botón para poner al aire, claro, güey. Mira, fue culpa de Balam y Tona lo chúpame refrendó. La pendejo. Tona lo refrendó. Con cariño, amigo. Ok, sí, no, porque si no sería de jotos. Sí, de hecho. No somos jotos. No, de compas está bien, pero de que me guste o algo, eso ya es de putos. Aquí hay dos tipos de cosas. Sin ofender a los putos, por cierto. Calado. Y macho al lado. Y bueno, entonces a mi derecha se encuentra nuestro nuevo amigo Pipo. Que me gustaría que nos explicaras otra vez dónde surge tu nombre, porque lo perdimos. Quedó en la estratosfera esa explicación tan hermosa que nos diste. Muy brevemente, ¿quién eres? ¿Por qué eres Pipo? No, pues soy Pipo porque, bueno, realmente me llamo José. Pero cuando era chico tenía una prima que se llamaba Pepe, bueno, le dicen Pepe porque se llamaba Josefina. Y entonces yo cuando era chico dije, no, pues si ella es Pepe, yo soy Pipo. Entonces desde chico le empecé a decir a todo el mundo, no, pues cuando me decían José, no sé qué, ven para acá. Le digo, no soy José, soy Pipo. Entonces así me presenté con mis amigos en el kinder, desde toda la vida siempre me presenté como Pipo. Y wey, así me empiezan a conocer como Pipo. A mí no me gustaba presentarme de niño con mis amigos como Balam, porque me da pena. Es que los niños son intolerantes, güey. 100% intolerantes. Porque yo decía, me llamo Balam. ¿Cómo? ¿Qué sé qué? ¿Qué? Y entonces, vete a la verga, pendejo, güey. me hacía sentir mal, pero. Vete a la verga. Ahora me gusta mi nombre porque es un nombre que se distingue. Y que, la verdad, los nombres que se distinguen, además la gente se los aprende más fácil. Porque uno dirá, el mío no. ¿Cómo me voy a aprender Balam? Pero es más fácil aprenderte Balam que un José o un Carlos, porque hay mil José. Pipo. Te acaba de tirar un dardo venenoso al cuello. No, porque Pipo por eso se llama Pipo, güey. Yo eso, de Pipo sí me acuerdo, güey. Oye, Pipo, ¿y eres muy cercano a tu prima o por qué querías llamarte igual que ella? ¿O la versión? ¿O tiene alguna enfermedad? No, de hecho, la verdad es que casi ya ni hablo con ella, pero... ¿Tu prima es de tu edad? Sí. ¿Y a la prima se le rima? Chica. Oye, ¿y cuando, cuando ella era chica, este... Bájenle su incesto, güey. O sea, sí, no primos. Ellos son primos, güey, por cierto. Y sí se la riman entre ellos. Pues sí. Pero de compas, no es nada gay. Ah, pero de compas, que quede claro, que de compas. Sí, porque si no sería gay y sería de muy mal gusto. Sí, la verdad, Sin ofender a la gente gay, la verdad. Sí, sin a toda nuestra comunidad LGBT, saludotes. No, pero ya es LGBTTTTH. Sí, ya está muy complejo, ¿eh? Ya está muy complejo. Ya no tiene chiste. Pero en realidad, saludos para todos. Había una abierta, ¿no? Esta, ¿qué? Pipo, muy bien. ¿Quieres presentar al que está a tu derecha enfrente? No quiero. No, no te caes. Me lo voy a saltar. No, saltamos. Allá, güey. No, aquí enfrente de mí, bueno, a mí, enfrente de mí está aquí el señor Mr. Balán. Muy buenas noches, querido público. Oigan, les quería decir que, bueno, para empezar, todo esto que dije ya lo había dicho. Sí, sí. Continúa, Balán. Pero les quiero yo platicar de mi nombre. Significa jaguar en maya y el nombre de Tonatiuh significa dios del sol. En náhuatl. Y también náhuatl. Tenemos como un dato curioso que tanto los papás de Tonatiuh como los papás de Raúl son muy flojos y pusieron el nombre... Ah, no se crea, don Marcos, un saludote. Muy flojos. Pero les pusieron el mismo nombre que a sus hijos. Y estábamos hablando que es una tradición, porque, por ejemplo, mi papá se llama Luis Mario, que creo que sus dos abuelas se llamaban Luisa y María. Entonces, pues, esta tradición de que se sigan reciclando los nombres, evitando que la sociedad evolucione... Con nombres. Que el lenguaje evolucione. Pero mira, podría ser peor. O sea, como sea, a mí me llaman Raúl con mi papá. A Tonatiuh, Marcos como su papá. Pero imagínate que te nombren Anif de la Rep. Eso sería muy feo, güey. Está chido. Por ejemplo, Lupito, si naciste el 12 de octubre. Lupito, eso es muy feo. Lucoc. Yo tengo varias historias de esas. Cuéntalas. Tengo varias historias porque mi jefe, bueno, su mamá era... Bueno, mi abuela es de la... ¿LGBT? ¿Por qué, güey? No te metas con los abuelos. ¿Quién sabe? No te metas con los abuelos. No, pues, de hecho, ella vino de España, güey, de la... No es malo ser LGBT. Se vino como refugiada española, ¿no? Y, de hecho, pues... En la guerra civil, ¿no? Ajá, y esto, okay. Bueno, vivió allá en México DF durante muchos años, ¿no? Pero muchos de los hijos de los refugiados españoles, porque mi mamá asistió a un colegio ahí de refugiados españoles, muchos de los hijos tenían un chingo de nombres así como Libertad, de Constitución Mexicana. ¿Neta? Sí, un chingo, güey. La neta, es cagadísimo, pero así. Como tu colonia, Tona. Ah, mi colonia. Como... México Independiente, se llama la calle en la que vivo. Te juro que probablemente había uno de esos nombres así, porque muchos como que agradeciendo... A que México lo recibió. Sí. A nivel de la red. Sí, también así había. Y les ponían nombres como Constitución, Libertad, de. Miguel Hidalgo no les habrán puesto. Probablemente. Bueno, pero ya cuando le pones el nombre de una persona, no está tan mal, güey. Pero si le pones México Independiente, uno, o sea, igual por agradecimiento a la patria está chido. Pero a sus hijos les van a hacer un bullying tremendo y horrible, no lo hagan. O que le pongan México. México. Oye, si ha de haber vatos que se llaman México, ¿no? Sí. Pues mira, si hay alguien que se llame Brian. Si alguien conoce a alguien que se llame México, díganos por favor por nuestras redes sociales, nuestro Facebook. Facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecoparadio. Ahí por ahí nos pueden escribir. Conozco un cabrón que se llama México y le decimos México, chingas a tu madre o algo así. Escríbanos el nombre más raro que hayan escuchado en su vida. Oye, yo tengo una tía, perdón que te interrumpa. Tengo una tía que su nombre final tiene como 10 nombres para empezar. Y su nombre final es Francia. Así. Ah, Francia, sí, pero Francia es un medio común. América. Ajá, es relativamente común. Oigan, yo les quiero platicar, porque este fin de semana Tonatiuh, yo y Víctor vamos a hacer un maratón del Señor de los Anillos. Raúl no nos va a poder acompañar porque al parecer va a ir con su chiquita mamá. Deja abajo. Puto. Oigan, porque bueno, no me gusta el Señor de los Anillos. Entonces estaba yo pensando cómo si yo es que hubiera no lo nacido entiende, güey. En la edad de la Tierra Media, me presentaría como Bali, hijo de Mario. A ver, pero espera. Bali suena muy puto, güey. Suena nombre de enano, güey. Y no, espérame, no te ves como enano. Déjame, acabo como de puto, güey. Bueno, no te creas. Así me dicen mis amigos, güey. Bali, de cariño. Pero tú eres Balam. No son tus verdaderos amigos. Chicas. Son los amigos que creen que eres. Por ejemplo, gay. Aragorn le dicen Trancos, pero no se presenta como Trancos. Dice, soy Aragorn, hijo de Arathorn, hijo de alguien más. Entonces, escúchame. Yo sería Bali, hijo de Mario, primo de Charlie, heredero al trono. Primo de Charlie no es necesario, güey. A menos que seas un mamador oficial de Charlie, güey. Pero muy Bali, cabrón. Bali y Charlie riman, güey. Tienen que rimar. Pues, claro que sí. Aragorn, hijo de Arathorn. Sí, güey, pero pues porque es su hijo, ¿no? Dice Aragorn, hijo de Arathorn, primo de Ereterne. No, pues no, güey. No dice eso. Y, sí, y por ejemplo, sobrino de Pipo diría: yo soy Pipo, primo de Pepa. ¿O cómo era? Pepe. De Pepe y de es Pipa. Pepa es feo, Pepa es otra cosa. Güey, pero es que entendiste mal, güey. El chiste nomás es decir tu línea hacia atrás, güey. No tienes que decir todo tu árbol genealógico, güey. Hola, yo soy Raúl, hijo de Raúl, nieto de Raúl, bisnieto de Raúl, nieto de Raúl. Es a lo que iba. Entonces, tío diría: soy Marcos, hijo de Marcos, hijo de Enrique, nieto de Marcos. What? No, y te presentas, güey, terminas en media hora. Ya que terminaste, güey, ya terminé de presentarme. Ahora sigue el siguiente, güey. Se presenta otra media hora, se acabó el programa. Ya nos vamos, güey. Se tardaría todo el programa en no, pero también tienes que decir de dónde vienes, güey. Porque sería Raúl, ¿sí? Hijo de Raúl, proveniente de la erótica ciudad de Guadalajara. No, y heredero de la casa de Raúl. Heredero al trono. Raúl, hijo de Raúl, heredero de la casa de Raúl. Que proviene de la colonia de Raúl. Gracias. Pues aquí, bueno. Por si me quieren encontrar. Y a todo esto, a mi derecha está el señor Marcos Tonatiu. Saludos, don Marcos. Yo. ¿Qué onda? Yo. Tú. Güey, creo que Víctor el otro día tenía razón. Nos decía que estábamos todos felices y tú. Hola. Es que lo hago a propósito, güey. Lo hago a propósito, güey. Riéndonos de que estuvimos grabando sin grabar durante 10 minutos. Y Tonatiuh, yo. Ja, ja, ja. Hola. Hola, Stevie. De Malcolm in the Middle. Oye, bueno, ¿qué onda? Estoy aquí. Estamos aquí. ¿Cuál programa estamos grabando, güey? Perdón, el 38. 35. 35 programas de Precopa. Es el 36. Un gusto estar aquí. Aquí está el fan, creo que es el 36. El 36, a huevo. Es el 36. Por cierto, para invitar a nuestros escuchas a que escuchen la entrevista que le hicimos al comediante Horacio. Horacio Almada. Sí, Horacio Almada y otro... Juan Carlos Escalante la encuentran en iTunes. En o iTunes. En nuestro portal de facebook.com. Busquen el programa más corto, dura 20 y algo de minutos. O también en nuestro blog es www.laprecopa.wordpress.com. Ahí están todos nuestros episodios, porque en iTunes tengo entendido que solo están como los últimos 10. Y bueno, sí. Esta entrevista estuvo muy divertida, la verdad se las recomiendo mucho. Y oigan, y por cierto, el próximo miércoles no lo estamos invitando, pero queremos que sepan, vamos a ir a la inauguración de un nuevo barecito aquí en Guadalajara, en la zona de Chapultepec, para que si nos quieren ver a la entrada. Es como un tipo bar, ¿no? Es como un concepto de lleva tu comida, pero ahí venden pisto de cerveza, pues. Ahí te venden la cerveza. Cerveza de todo tipo del mundo mundial. Pero, o sea, ¿tú llevas tu botanita, tu comida o cómo es? En Alemania, el Beer Garden, que es lo que van a estrenar aquí, que no sé si vaya a ser igual el concepto, tú llevas tu comida y ellos te venden la cerveza. ¿O cómo se dice en alemán, Balam? Beer Garden. Beer Garden. Tan cerca. Beer Garden. Como entonces, también en el Kinder allá se llama Kindergarten. Ok, gracias. Yeah. Y bueno, hablando de gente que habla alemán, aquí a mi derecha tengo a mi buen amigo Raúl Rama, Raúl Asensio. Raúl. ¿Cómo estás, Raúl Rama, Raúl? How's best do? Biggest do. Ya, ya. Biggest, ya. Y Heise Raúl. Mia get is good. Mia get is good. Heise también está bien. Heise. Heisenberg. Bueno, para los que no entienden alemán, nuestros amigos del Conalep. Ay, sí, güey. Aquí, un súper común el alemán, ¿no? No, pero, o sea, por ejemplo, dices, hija, ese Raúl. Y los que ya saben que yo me llamo Raúl piensan que dijo, se llama Raúl o yo soy Raúl. Pero, ¿qué tal si dices, yo quiero matar a Raúl? No, porque si ya saben que yo soy Raúl, no tendría sentido que yo dijera, quiero matar a Raúl. ¿Es tú Raúl? Ya. Nice. Good. Guta. Good. Woher kommst du? Ich komme aus Mexiko. Super. Güey, ya. Ya quería meter el francés, pero bueno, muy feliz porque ya es jueves, mañana es viernes. El miércoles nos vamos a embriagar en el kindergarten. Digo, ¿qué? En el beer garden. En el beer garden. En el kindergarten. Raúl va a dar clases de kinder y se va a poner bien pedo. Poner borracho, pero que conste que yo no violo niños. Bueno, sería mejor. Qué si, bueno, güey. Si estuviera qué aquí, bueno que lo dijiste. Si estuviera aquí Vic, sería más chistoso el chiste, pero bueno, no está. ¿Por qué? ¿Porque Vic parece niño o qué? No entiendo. No, porque una vez lo violaste. Él odia a los pederastas, odia a los pederastas. ¿Crees que fue chistoso para Vic? O sea, ¿tú los admiras para o qué? Para él fue muy chistoso. O sea, Vic odia a los pederastas, pero tú no, entonces, ¿o qué? Yo los admiro, yo quiero ser como grande. Entonces, si viola, yo quiero drogarme, tener sexo 24/7 con niños. No, ay, qué desagradable, güey. No. Realmente, nos van a censurar en iTunes, güey. Me disgustan mucho los pederastas. Eso está más de explícito. Mucho me disgustan los pederastas. Estás diciendo. Pero bueno, traen tema hoy. Yo... ¿O quieren que yo empiece? Como quieran. Empieza, güey, empieza. Ya abriste la puerta, métete. Frases del norte de México más pendejas. Yo para amenizar nomás digo 45 grados. Y un chingo de cerveza. Y un montón de sombrerudos. Tirando fiesta. Pitado. Y ahí se resume todo lo que es Monterrey. No, no sé qué. Pero fíjate, son las 17 cosas épicas que dicen los norteños. Fierro. Por cierto, están nuestros amigos de Monterrey conectados. Nuestra amiga Noena llegaba. Claro, ella siempre está. Probablemente nuestro amigo Julio también está ahí por ahí, escuchándonos Cepeda, cuando no hay nadie. Hecho, gracias por las jugueterías. Y, gracias, Julio Cepeda, por las jugueterías. Señor. Sí, ¿no? Acuérdense que el fierro pariente no es de Monterrey, es de Sinaloa y de Sonora. Las mujeres más hermosas del país. Noroeste del Después país. Después de las zapatillas, obviamente. Oye, pero para estoy todo, de acuerdo, güey, estoy de acuerdo con para eso. Para todo esto, de esas 17 palabras norteñas, se supone... Hay muchos que decimos aquí en Guadalajara. Sí, güey. Y que yo pensaba que eran de aquí. Es que es una lista chilanga. Como al Cienón Viejón, ¿no? Lo que pasa es que ya está bien globalizado México. También. Aparte también. Es que es culpa de Peña Nieto. Y de Galaxia, güey. Ahora todos decimos cochar. Todos decimos cochar, güey, por culpa de Galaxia. Cochar no se decía aquí, güey. No, güey. Aquí decíamos coger. Coger, como diría un español. Coger. Porque los españoles marcan la G. Joder. No, güey, man. Ellos dicen joder, hombre, coño. Marcan la J, güey. Es muy cabrón. A Guiñón, que habla español de España. ¿Cómo se dice? Guiñón. Guillaume. Sí, hablando de nombres raros que se te quedan. Pero bueno, él es francés. Y no, sí. Y Balam dice que Guillaume se le queda, pero en realidad nunca lo ha dicho bien. André solo Pierre es que dice Guiñá. Él empieza cualquier cosa con G. Empieza el... Guigui, güey. Dile así, ya está. Balam. Nosotros le decimos Guigui así ya de cariño. Es más fácil, güey. Saludos, más fácil. Guigui. Un beso en cada una de tus mejillas como si usara ya pinches hot nana. Tronado. Pinches. Tronado, güey. No, pero ya se usa. Allá se usa tronado, ¿eh, Balam? Así, tronado y con un poquito de saliva así en cada mejilla. No, pues nomás. Entre más cerca de labio es mejor, güey. De hecho, depende de cómo conoces a la gente, güey. Porque si la conoces mucho, güey, si es así como que le das bien el beso aquí del doble, ¿no? Si no es a la verga, así como ya rápido. Ah, un beso en la verga. Un beso en la verga. No, por ejemplo, no, es así, ver, súper rápido. Quiero conocer, ¿no?, muy bien a todo el mundo, güey. Nos dice que depende de dónde lo conoces. Si lo conoces, por ejemplo, en una orgía. De... Ahí sería en la verga. Oye, no, pero hablando de incluso ahí es el beso en la verga. Incluso algo que no se acostumbra, algo que se acostumbra, perdón. Es que incluso ahí, los buenos amigos allá en Francia, incluso entre hombres se dan besos así doble, güey. Se llama la bis. No, y si no se llevan también, nada más en un cachete. No, ninguno. No, nada más te das la mano así un tranquilo, ¿no? Chocalas. Ajá. Que a Balam no le pero ya es costumbre que como no, aquí en México pues ni a madrazos, güey, pero ya es costumbre también que con los buenos amigos sean beso en cachete, pero así, es una actitud. Oye, pero espera, a madrazos sí, güey. Esperen. Si van a pegar, pues yo sí le doy un besito en cada cachete. Oye, Pipo, pues tú sí, estuviste viviendo en París, ¿no? ¿Okay? Estuviste viviendo en París, Pipo. No, en Toulouse. En Toulouse, bueno, y en Toulouse hacen Hay algo que se llaman los baños públicos o el vapor público, algo así. Es que estaba leyendo que, por ejemplo, que en París hay este tipo de baños públicos o saunas, no sé. Ajá. De que va la gente, güey, pero son pinche gente que nomás va para andar ahí, cochando, como diría nuestra amiga Galaxia, güey. De que entran y están, obviamente, puro pinche tornillo, ¿no? Y de que las mujeres que entran ahí, pues son mujeres que normalmente les gusta el sexo, pues, con varios. Entonces, de que entra una chava, va caminando por todo el lugar y empieza a agarrar su fila de seguidores, güey, de puro pinche vato acá acá que Donatio. Quieren. Espérate, espérate. Y al final ya nomás los detiene y dice, a ver, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, vénganse. Güey, en francés, tú cabrón. Sí, tú sí, tú sí. Oye, pues tú no, tú ya, no, sabemos tú no, vamos, no. Unión, ya sabemos ahí está dónde vamos a unión. Ahí está, cabrón, esa no la conocía. No, de hecho, mira, yo le quería decir algo, ¿vamos? A Donatio. Pornhub no es un blog confiable para ese tipo de noticias. lo leí en Vice. ¿Ubica la revista Vice? Ah. Tampoco es muy confiable, güey. A ver, ¿la ubicación o no, sí, Rama? Sí, ubico, a ver, ¿cómo se escribe Vice? V-I-C-E. Sí, sí la conoces. Güey, todos conocemos Vice. Sí la conozco en periodismo. Oye, en periodismo eso es lo más importante. No, que puedes leer el nombre. En periodismo Vice en la universidad, güey, es como puta, güey, es Vice. Yo quiero ser Vice. A ver, informador. Claro, ¿sí lo ubicas? I-N-F, formador. I-N-F-E-H-I-J-K. Sí lo ubicas, güey. Bueno, para todo esto, Ramadán, empiézale con la lista. Al chile. Al chile que empieza, güey. No, es la 1. ¡Ah! ¡Ah! Chiste Televisa. Bueno, para nuestros amigos europeos, al chile significa... Es como decir la neta. Al pene. O sea que tener sexo. Sí, ¿verdad? Es lo que significa. Es como decir la neta, la verdad, o algo así como que va a ser grande. Algo que es muy directo. Por ejemplo, al chile que me cagas, Balam. Pero cuando tu novia, por ejemplo, quiere tronarte un grano, te dice, voy directo al chile. Y tú le dices adelante. ¿Qué dijo? No, nadie pero sabe, eso también lo he escuchado aquí, güey. Se me hace que es una expresión también. Es como, pero es más. Es que aquí como hay mucha verga, gente, ¿no? De Sinaloa, güey. Ah, es como la verga. Es al chile. No, es pero la verga. Al chile yo sigo al chile. Al chile es como que no, la verga, güey. No, al chile no. No, pero también directo, te puedes decir, te voy a decir algo bien al chile. Sí. O sea, directamente. Pero casi no lo usamos, la verdad. Eso es más norteño, güey. Sinceramente. Igual lo usamos por esta globalización que dice nuestro buen amigo Pipo que hay aquí en México, que es cierto, gracias a internet. Pero, por ejemplo, también a veces le dices a una morra, oye, la neta, ya te voy a decir la neta, al chile. Y no solo, yo creo que no solo en el internet, güey, porque también en las escuelas mucha gente viene de Sinaloa, en la universidad. Exacto. Sí, tienes razón. Es culpa de Peña Nieto, güey. Sí. Básicamente. Pinche Peña, la neta. ¿Cuál es lo siguiente, compadre? Ya estamos como en Estados Unidos, güey, que siempre le dicen thanks, Obama. Ándale, güey. A cada rato, no sé si bien. Estás bien curado, güey. Todo es culpa de Trump, güey. ¿Qué quiere decir todavía curado? No. Es algo que está padre. ¿Cuál? Curado. Estás curado. Ah, sí, está curado. Está padre, está curado. También indica que algo te da gracia, alias dar cura. Oye, ¿y los doctores cómo lo usan, güey? ¿Cómo dicen ¿está salvo el paciente? Porque dicen, no, ¿está dicen, curado? Está ¿qué chistoso, dicen? Estás curado, güey. Está chistoso porque en el norte... Gracias. No, no. Sigue, me salvó. Y luego que le dicen, no, no, sigue teniendo cáncer. Mi culero, güey. Está muy chistoso, güey, pero igual dice, pero estás curado. No se crea. Estás curado. Y le dice, no se crea, estoy curado. Oye, tu cáncer está curado, güey. No mames. Tus tumores están curados. Y luego... Ay, gracias, doctor. No, mire, aquí está, tiene forma de pito. Hacen una carita feliz entre todos. No, qué triste. Qué curados, güey. ¿Cuál es lo siguiente, mi buen amigo Rama? Mamalón. Que está bien chido. Entiéndase, es una manera de expresar mamalón. Que algo está chingón. Ejemplo, el nuevo programa de la Precopa está mamalón. Mamalón. Mamalón es que está chingón. Sí, muy güey. Chingón. Güey. Muy, muy chingón. El programa de la Precopa está mamalón. A huevo. Y... aquí algo que es como un sinónimo, está con madre. Sí, está. Es como yo creo. Eso es muy... Sí, muy todas las comunidades de Sinaloa te dicen, no, está con madre. Y también la anterior... Yo también lo he escuchado. Mamalón. No, antes de mamalón. ¿Está curado? Está curado, sí. Sí, dicen, curado es más como curado, de allá. Te dicen, ay, qué curado. Por ejemplo, yo que viví en Monterrey mucho tiempo, un mamalón lo usan más los de Coahuila. Mis amigos de Coahuila los he oído más ahí. Pero con madre sí lo usan todos, mucha sí, gente en Monterrey. Está con madre, güey. Usar esa frase. Está con madre. Bueno, ahora que mencionas esto, yo quise sacar el tema a colación porque la mayor parte de nuestros escuchas son del norte. Ah, de hecho. ¿Por qué? No entiendo por qué, pero qué chido. Porque están los cabrones todos sombreros tirando fiesta, güey. O porque están con madre. En el noreste caliente. O porque el programa está con madre y misma malón, güey. Este... y bien bañado. No, no, bañado está no. Está curado. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, güey? La siguiente es... Tecate. ¿La siguiente cuál es? Echar carreta. Esa es como que muy no, común, güey. Carrilla. Cuando alguien te está echando carrilla. Sí, pero pues... que eso te está molestando. No está como que muy norteña, güey, ya. Ejemplo, dejen de echarle carreta ya. Lo van a hacer llorar. cuando le escribimos cosas malas a Balam en Facebook. Cuando se enoja Balam, ya dejen de ponerme cosas en Facebook, pendejos. Ya, es que me pongo triste, no me puedo defender. Ya, güey. Ándale, ya, güey. Ya, güey. Pendejo, güey. Ya, por favor, idiota. Te bañaste. Te bañaste. Es que sí, así es el video, güey. Así es el video. ¿Sabes qué me molestaba mucho cuando estaba en este país tan bonito llamado Chile? Me molestaba mucho que La concha de tu mala wea. Decir, soy mexicano. Ya, güey, te respondían. Decías, soy mexicano. Ya, güey. O pi, como el chavo del ocho. Al pipo, ¿qué le dirán, güey? Pipo. No mames. chiste malo. Para variar. Pues sí, es curioso, güey, que conocen allá, de hecho, mucho el chavo del ocho, güey. Por alguna razón, como que pegó mucho ya. Al parecer salía en la tele. Es que es algo como muy latinoamericano, güey, entre comillas, que se puede aplicar a lo que básicamente es que, miren, a todo Latinoamérica. Todas las novelas en general, los sí, voy a explicar, es curioso. En los años que el chavo fue famoso, en los 80s, allá no se producía suficiente tele, entonces tenían que importar televisión de habla hispana y México era el principal y sigue siendo el principal productor de contenidos en hispana. Oye, y también en Brasil, de hecho, yo creo que son más fanáticos del Chavo del Ocho que aquí en México. Sí, de hecho. En todo Sudamérica, a donde vayas en Sudamérica, te dicen, dices el Chavo y te no sé cuándo el referencia. Chamagol. Ah. El Chamagol era súper fan del Chapulín y era chileno. ¿Chamagol? ¿Ese jugó en Atlas ese güey? Chamagol, jugador, ¿sí, no? Del Atlante. No, ah, en Atlante. Ah, Chamagol, no, porque metía muchos goles cuando era chamaco. Oh, Chamagol. Yo pensé ya de que grande metía menos. Yo pensé sí, que fue que se lo habían chamaqueado. Sí, el Atlante, güey, pues sí. El grande malo. No, de hecho fue campeón. El Atlante fue campeón y casi elimina al Barcelona en el Mundial de Clubes, por cierto. Y de hecho no es por algo nada. Algo irreal. No es por nada, pero yo quiero felicitar al Veracruz porque ya tiene más títulos que el Atlas. Bueno, porque sí tiene muchos el Atlas. El Atlas tiene 5 de copa, ¿eh? Para nuestros amiguitos europeos, pues el Atlas es un equipo bien. Es una basura. No, de hecho, Guilom es de rebaño, güey. Es de rebaño sagrado. Claro, arriba las Chivas, cabrones. Porque ya se viene el clásico tapatío para nuestros amigos foráneos. Oye, la neta, Chivas está jugando bien, pero el Atlas es bien culero. Mínimo. Yo creo que unos que 3-0 te gusta. 4-0 en lo que se mete el aficionado Snack. Sí, en lo que se mete lo de Atlas a parar el partido. Dice, oye, pues sí. Ya suspéndelo, güey. No me imaginaba esto. No, no vamos a ir al estadio. Yo lo voy a ver probablemente en un bar. Vamos a verlo. Además, vamos a hacer un programa especial de la Precopa. Y luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Rifar. O sea, no de rifar. Rifarlo sí lo usamos aquí, ¿no? Sí, lo usamos. Oye, güey, te la rifas. Te la rifas. Dártela o meterle esfuerzo. Cuando te la fleta. Este güey se la rifa. Ejemplo, me la rifé con esos tamales. Oigan, o sea, el otro día yo vi como los 25 significados de pedo. Neta, si alguien que no habla el idioma español como su idioma nativo le dices que pedo significa 25 cosas diferentes, pues no creo que pueda hacer. Güey, es que ni siquiera también, pedo, ¿eh? Chingar también les cuesta muchísimo trabajo a los extranjeros. Depende del contexto del que esté, porque pues no. Pues, sí, depende mucho del contexto. De hecho, una vez bueno. En la FIL, güey, vi un libro también de chingar, güey. Hay un libro del chingonario. El chingonario, así se llama, güey. Y tienes como no sé cuántas formas de decir chingar, güey. 200 expresiones que quieren decir chingar. Y son diferentes, güey. Así como desde comer como hasta cagar. Chingas hasta coger, a tu madre, güey. No, ¿y sabes por qué? Oh, que has chingado a tu madre. No, pero ¿sabes por qué son diferentes? Porque si no, nadie compraría el libro. No, pero pues que si tiene. Gracias, Balam. Número 7. Chinga a tu madre, Raúl. Deja morir. Esa es la más en Monterrey. Pero allá en Sonora dicen deja abajo, como aquí decimos también deja abajo. Como el Víctor, güey, como el Víctor, que es deja abajo. Ah, como Víctor. Ándale, Víctor es un deja abajo. Pero no es lo mismo deja abajo que deja morir. Oigan, a ver qué significa. Deja morir es cuando te vas. Ah, no, sí. Cuando te vas antes de importarle que tus amigos te necesiten. Bueno, no, pero. Y luego no dices. No, pero tiene que ver que te necesiten, güey. Un deja abajo no necesariamente lo necesitan. A huevo que sí, güey. O sea, porque si lo invitas. Uno siempre lo necesita. Si lo invitas, güey, es porque lo necesitas. Así es. Y si no viene, es porque es un deja abajo, güey. Como el Víctor. Como el Víctor. En la defensa de Vic, la neta. Primero, chúpalo. Primero mandó relevo. Y lo chupas también. Ah, la neta, vale verga el relevo. ¡Ah! Pipo. Gracias, gracias. Muchas gracias por tenerme. Ya me voy. Adiós. No, vale drop verga el relevo. Vale verga que mande el relevo. Los comentarios porque de en cada ese caso, son independientes en ese de la caso, opinión del programa. En ese caso, no haríamos el programa. Mandaríamos cuatro relevos. A lo que me refiero es que Víctor tenía cero faltas en este programa. Y Ramadán Tonatiuh y yo ya teníamos una bueno, o dos. Ya que lo arruinó entonces, Balam, yo quiero decirle gracias a nuestro amigo Pipo por haber venido. Y gracias. Para que tener aquí este. Y pues, cuatro personas. No me malentienda, mi querido relevo. Usted, desde que nos asusté. Desde que lo asusté en la noche. Desde que supe que no eras un asaltante, me caíste bien. Gracias. Desde que no me asaltaste, te quiero. Bueno, número 8, te la bañas. Ese es, pues, según yo, totalmente de Monterrey. Te mamaste. Y, pues, el mejor exponente es Edgar, güey. Bueno, su primo que está grabando, el que dice, te bañaste. Ese, güey, es el exponente número uno de la expresión. No el exponente. De la bañación. Es el... Del baño. ¿Cómo se llama? ¿El difusor cultural? ¿Cómo se llama? El difusor. ¿Es difusor la palabra? Pues, no. El difuyente. ¿Cómo dicen, güey? Difusiación. No, güey. La definición. Ciencia. Divulgador. El divulgador de la palabra te bañaste es ese cabrón. Pues bueno, no, te bañaste. Sí, la neta, güey. Y este bañaste para agregarle el S, la S, güey. Por experiencia propia, cuando hacen. Cuando te bañas, te bañaste. Si, por ejemplo, agarran. Exactamente. Se agarran a veces con la mejor amiga de su mejor amiga que quiere contigo, te dice, te bañaste, güey. Y si te bañaste, sí, la neta, sí, no, por cabrón. La mejor amiga de la mejor amiga que quiere contigo, ¿cómo es? Con la misma que te gusta, güey. Sí, es como... Me voy te a... bañaste, güey. Me bañé, güey. Número 9, una que se usa mucho también aquí en Guadalajara, abrir. Ábrete a la verga, güey. O Vic nos abrió por una cena familiar, güey. O como Rama nos va a abrir el sábado. No, porque no me gusta El Señor de los Anillos. Si fuera otra película, otra saga, tal vez. Sí, nos abrió la verga. Como ubican el video de este de. ¿Por qué no se va por la banqueta? Y luego que dice, me estoy viendo por la banqueta, hombre. Hazte la verga, pinche perro. Ah, no, dice hazte, no dice ábrete, perdón. Dice, ok, gracias. Hazte. Es que me sé muchos videos, güey, así de las pendejadas. No, estas. Pues se nota que viviste en Monterrey, hijo. No, güey, de aquí, desde Guadalajara. Mira, huerco, soy fans. Mira, huerco. No me alarmes de pedo, huerco. Número 10, otra que también es muy tapatía, gacho. ¿Cuál, güey? Gacho, sí. Gacho, no seas gacho. Gacho, güey. Estás bien pinche gacho. Llevo toda la vida conociendo esa palabra, güey. Por eso. No creo que sea como muy norteño. Tiene cero norteño eso. Ya es como global. A lo mejor también, sí, a lo mejor también puede ser que haya empezado por allá y que se... Y que bajó, ¿no? Se nos hizo costumbre. Pues sí, se nos hizo costumbre, güey. Bajó de nivel. ¿Pero por dónde bajó? Por Zacatecas, güey. A huevo, por la mina del Edén, por ahí. A donde también Raúl nos dejó abajo. Esas sí las dejé abajo, nos, por culero. No, ¿nos dejó abajo o nos abrió? ¿Cuál de las dos habrá sido, Balam? Yo creo que no, los abrí. Los sí, abrí porque, nos abrió la verga. Dejar abajo, es que dejar abajo es como en el mero momento. Se bañó, Y abrir es como ya lo anunciaste, desde antes, güey. Ya dijiste, sí, sí, no voy a ir. Sí, a... nos abrió, se güey. Se bañó con nosotros, güey. Bueno, pero de compas, no fue nada gay. Número 11, sordear. Esa, pues yo lo he oído mucho en Monterrey. Esa no la he oído ni con mis amigos foráneos. Entonces sí, es de Monterrey. Sordear es hacerte pendejo. Sordear es hacerte Balam, que no escuchas a alguien. Así dices, mucha gente le dice, sordo. O sea, sordo de que, por ejemplo, estás en una fiesta y no invitas. Dice, sordo. O de que, por ejemplo, Balam ahorita que se está sordeando de que le estoy diciendo una ofensa. O Balam sordeándose cuando ya íbamos a grabar, güey. Y de pronto... Que no grabamos, güey, 10 minutos al aire sin estar. Ajá, al aire, exactamente. Wey, ahí los dejé sordos a todos. No, ahí nos abriste, chiculero. Sí, nos abriste, güey. Me bañé. Te bañaste, güey, la neta. A ver, huerco, que no adivinas cuál es la siguiente palabra. Huerco. No, con madre ya lo habías dicho, ¿no? Huerco. Vete a la verga. Qué estúpido eres tú, nada. Y como dice mi compa de Sinaloa, güey, la plebada. Allá dicen. Te bañaste, ¿verdad? Huerco es morro. En Monterrey. ¿Cómo, güey? O vato. No, es morro. Es un niño, es, perdón. Es un chavo. El infante. Es el como infante. Para un infante. Sí, pero cuando te dice, oye, huerco, es como decirte, oye, güey. ¿No? Pero no. También no pueden decir, oye, dicen, güey. Vamos por unas huerquitas. ¿Es algo pedrasta eso? A ver. Nunca he oído a alguien que diga eso, güey. Ahora no, que recuerdo. O sea, sí dicen, vamos por las morras. Dice. Yo sí lo he escuchado porque yo escucho un podcast que es de Monterrey. Y sí se usa mucho, tanto como de un chavo, como de un amigo. a lo mejor no se usa tanto como el güey. Ajá. Pero también puede tener ese significado. O sea, sí puedes decir vamos por unas huercas. Diciendo, pues vamos por unas morras, güey. Vamos al antro a ligar, güey. O vamos por unas puercas. Yo nunca he oído a alguien que diga, vámonos por unas huercas, güey. Así a ligar. Pero tú no viviste en Monterrey. Por unas puercas, sí. Oigan, hablando de puercas, Raúl tiene una amiga. Ay, bárbaro, cállate. Que le dice. Es fan. Ah, no. Que le dice Perlita, güey. Ya no le digo así. Fue una compañera la que le inventó ese apodo. Y su compañera que le inventó el apodo está bien sexy. Entonces, pues ella sí. Ay, mamá, sí. Saludos. Para nuestros amigos que no sepan quién es Perlita, es la hija de Don Cangrejo. Busquen Perlita. Coma Bob Esponja. Busquen cuando Bob Esponja es la cita de Perlita. Ari nos dice que estamos morros. Estamos huercos, dijo. Morros. No, así, están morros. Ah. ¿Y ella qué sabe, güey? Ah, no, si las conoce. Sí, sabe, güey. Sí las conoce. Número 13, que también. O sea, no es de aquí, pero o sea, se conoce. Deja de leer la lista, güey. Es tu culpa, güey. Entonces no la enseñes, güey. Siempre tú me arruinas las listas así, güey. Siempre que traigo listas, yo. Él está leyendo lo que voy a decir. Perdón, güey. Él está leyendo. Así que, ¿sabes qué? Yo las inventé. Fierro pariente con la siguiente. No, no está bien. A ti sí te perdona. Ah, perdona. Gracias. Fierro pariente, güey. La número 13 es Pipo. Pipo. Ah, o sea. ¿Te das cuenta, Balam? José. Dijo fierro, es Pipo. O sea que su fierro es Pipo. Ay, pero qué jotito. Sí, pues de hecho yo lo conozco, ¿no? Vic no lo conocía. Vic fue como una. Como un disfraz. La pantalla. ¿Andan? ¿Andan? Sí. Eres el chiquito. Él es el chiquito mamá que va a ir con él, no, él es el chiquito papá. La chiquita mamá es otra. Es mi, es mi. Así que continuamos con la lista. Raúl le tira a lo que se mueve. Sí, güey. De hecho, el conejito ese que hay anda en el jardín. Ay, también. Ay, qué bonito el conejito. No mames, cómo está aquí en el penthouse, güey. ¿Quién lo dejó pasar, güey? Y el Ramón. Amo su inocencia. ¿Y 17 años? 17 meses tiene el conejo. Ah, 17. 17 días, güey. Bueno, y continuamos con fierro, entonces. 14, machín. Ah. Que también es. También se usa aquí en Guadalajara. Hasta yo pensaría que es muy chilanga, güey. Como el machín rin. No, machín es súper naco, güey. Lo usan los del Atlas. No estamos hablando de la naqueza, no. Estamos hablando de que si es del norte o no es del norte, güey. Machín quiere decir algo que está lo máximo, que está fregón. Está machín. No, hombre, el güey baila machín. O sea, que está con madre, que está mamalón. Está con madre, está mamalón. Está machín. Que está al cienón. Pues que mamalón. El cuerpo sabe bailar. También lo pueden usar para decir que está cabrón, ¿no? Como esa madre está machín. Ajá, que está cabrón. Como yo, por ejemplo, dicen, estoy bien machín. Ajá, y también entre colegas se dice, oye, machín, pero es porque es un colega chingón. Sí, claro. Sí. Como a mí nomás me dicen machín aquí en la Pascua. Como a ti nomás te decimos colega, güey. No. Te va bien. Continuamos con bueno, número 15, que también es muy, muy tapatía. Yo la siento pistear. Vámonos a pistear, güey. Oiga, nos manda un saludo Daniel Hernández Rodríguez. Saludos, Daniel Hernández Rodríguez. Dice, ¿cómo están? Saludos. Pipiluyos, que pues. Pipiluyo es gay. Pipiluyo. Pipiluyo es lo que nos dice. También este... No. Bueno, aquí, por ejemplo, te mando un beso en el puyuyo. No tiene nada que ver con el pipiluyo. Pues y con dice, ser norteño tampoco. Pues no, porque el sí. Pipiluyo es el de adelante, el puyuyo es el de atrás. Ay, qué rico. Oye, pero ¿sabes qué es muy chistoso? Si buscas en Yahoo respuestas, ¿qué quiere decir pipiluyo? Sale que es un animal, güey. Y que... Wow. Es muy chistosa la definición, güey. Sale algo así como mamífero, no sé qué. Que se junta a jugar cartas los sábados a las 5 de la tarde. Búscalo, Balam, búscalo. ¿Pipiluyo? Busca, ¿qué es Pipiluyo? Ok. Y es la única respuesta y de Yahoo. Y la de Yahoo respuestas. Es muy chistoso. Y entonces la 15, ya casi a punto de terminar, pistear. La decimos. Ah, pistear ya es como muy global para mi punto oigan, de vista. Y ahora que Yahoo está quebrada, ¿qué va a pasar con Yahoo respuestas? No, ahí no, está no, la tiene todo, que comprar Google, güey. Todo el conocimiento de la humanidad está en Yahoo respuestas. Es una fuente confiable. El conocimiento ignorante. Güey, mejor que Wikipedia, seguro. Mucho mejor que oye, Wikipedia. Pero ¿para qué quieres saber eso? Bueno, aquí saludos. Es una especie de animalillo que vive al sur de la selva amazónica. Gusta de construir diques en zonas poco profundas y de jugar dominó los le gustan los geeks. Se alimenta de raíces, bagels de salmón, insectos y café. Bagels. Después de las 5. La mejor respuesta, ¿no? Es muy chistoso. 5 estrellas hace 8 años. Está muy chistoso. Es que Yahoo Respuestas era como el Wikipedia de. No, de los... era Wikipedia para los que no quieren usar Wikipedia, güey. Sí, Wikipedia es gente idiota, güey, la verdad. Wikipedia es del diablo, güey. Yo antes buscaba, antes de que en Yahoo Respuestas, güey, de que veía todas las preguntas y eran. Y la mayoría, cosas que se puede arreglar en Wikipedia o en Google, güey, o así. Fácil. Bueno, Balam está preguntándole a Siri qué es Pipiluyo. Creo que no nos va a dar una respuesta. Yo tampoco confío en Siri, pero... Siri, güey, Siri en inglés es muy divertida. Eso me recuerda un poco hace... También siempre sacaban frases así de... Dar un beso en una parte de aquí. En el ósculo. Un ósculo en... No me acuerdo dónde, güey. En el occipucio. Así es. Ósculo en el occipucio. Como la primera vez que este Carlos Jorge nos dijo de la palabra occipucio. No encontró nada, Siri, por cierto. No, sí. Nada interesante. Es que no sirve para nada, güey. Siri encontró la mitad respuesta de ella. Respuestas de qué es pipiluyo. A ver, ¿por qué nos la lee? La que está en Google, güey. No mames, qué cabrón, Siri. No la lee, ¿verdad? Nomás te manda el link. Creo que le puedes dar leer, ¿no? Si la seleccionas. A ver, selecciónala, güey. Es un mamífero que gusta de jugar dominó los sábados a las 5 de la tarde. ¿No te permite, Balam? No, que muy chingón, le he dado pues la mierda. Sí, ah, pues que, fierro pariente. Es que tuvo que tomar la respuesta de Google, güey. Google no es tan chido como Apple. Exacto. Uh-uh. De Yahoo. Y entonces la 17 para terminar, otra que también es muy... Bueno, que también se usa mucho. Oye, Raúl, tú... ¿Cuál es, güey? Necesito que es? Me digas esta anécdota. ¿Cómo chingados me buscaste pipiluyo? No. Oye, sí, porque es buscando, muy buena sí. pregunta. Es muy es buena pregunta. No. ¿Estás de acuerdo? De hecho, es mucho más normal de lo que creen. Me estaba picando el pipiluyo y dije, ¿por qué se llama así? No, dijo, ¿me estoy picando el pipiluyo o el, cómo dijiste el otro? O el puyuyo. El puyuyo, ya se puso a buscar, güey. Mamá, ¿qué es el pipiluyo? No, el programa que escucho, el podcast que escucho de Monterrey. Chúpalos. Usan mucho esa palabra, pipiluyo. Y de ahí ellos sacaron esa definición. No sé ellos a su vez de dónde la sacaron, güey. Pues de Yahoo Respuesta. Sí, pero obvio. ¿En qué momento la empezaron a buscar, güey? Entonces, esa es la anécdota, no es tan chistosa. ¿No le dice una canción? Pipiluyo. No sabría decirte, güey. No. Ah, mire, no, nos dice Daniel Hernández que pipiluyos, dícese de vatos bien maricones. Ah, pues. Ah. Entonces, pipiluyo. Pues aquí tú, somos. Cabrón. Pipiluyo. Oye, tú, pero, hijo. Entonces, ¿no tiene nada que ver con el mamífero que juega dominó los sábados? Y le gusta comer bagels de salmón. Bueno, si es una junta de gays que les gusta jugar dominó y que viven en la selva y comer bagels, ajá, sí aplica, güey. Es un grupo LGBT que vive abajo de LGBT, la selva. LGBT, HK, por la selva lacandona que gusta de esas cosas. Amazónica, güey. Bueno, y la última que ya la dije, Ingesu. También es. Ingesu. A lo mejor. Esa quién la hizo famosa, güey. No sabría decirte. Adal Ramones. Adal Ramones. Sí, estaba pensando en Adal Ramones, güey. Adal Ramones. ¿Servilleta? ¿Su servilleta? No, Ingesu, güey. El de Ingesu. Ingesu. Oigan, y por ejemplo, Franco Escamilla, ¿qué ha hecho famoso? Puñetas. Gracias, Balán, por tu fabulosa aportación. Alguien me pasa el whisky, te estoy muy seco. Puñetas, gracias. Ustedes. ¿Qué prefieres tú, Balán? ¿Ser un puñetas o hacer unas puñetas? ¿Tú qué prefieres? Bueno, ¿hacer puñetas? ¿Hacer o hacer? ¿Sabes qué son las puñetas, de hecho, güey? ¿Qué, güey? Las puñetas son lo que te pones en las camisas, güey. Ah, sí, cierto, güey. Para... Como en el anuncio de del Vax. ¿Una servilletita? No, son los que te pones, ¿sabes? En las mangas de las en las mangas de las camisas. Para que se pongan duritas. Yo sí no, sé no que, para mira, que se pongan duritas. Déjame explicarlo. Ya ves, en vez de que ahora vienen con botones, güey, en vez de eso, antes se ponían puñetas, güey, para como, así, con cosas chidas como de oro y madre para hacer fresón, güey. Le llaman de otra manera cuando vas a rentar el traje o el smoking. Ando bien puñetas hoy. Oye, como el anuncio de Sylvester Stallone de Vox. ¿Quién lo vio el último? Que está... En una tienda de música. Un saludo a Víctor, güey. Ah, saludos, Vic. Que chingue a su madre. Bueno, que chingue a su madre, Vic. Y para la gente que vio el anuncio de Tecate, es lo que tiene Silvestre Salón. Es una puñeta. Cuando saca. Una verga. De su saco, se saca. Una puñeta. No se crean. Pero vean el anuncio ese del box. Ajá. ¿Se la saca del saco? Ey. No empieces a seguir los chistes de Tonatiuh. Sí, sí, empieza, sí, empieza. Lo siento. Ya Balán, oigan, perdón. Descubrimos algo. Gracias, me voy. Hoy descubrimos algo, bueno, yo descubrí algo. Víctor nos presentó a Pipo porque sabía que iba a tener un crush con Tonatiuh. Al parecer los dos tienen mucho tiempo libre y ven caricaturas japonesas bien cabrón. Güey, lo siento. Entonces, animes. Pues, son divertidos. Yo les quiero platicar que yo lo único que veo es Dragon Ball Super y véanlo. Se está justificando perga. Decir sí, está justificando, es que como es algo raro que no conozco, voy a justificarme ante toda la gente para sentirme bien de que solo veo Dragon Ball. Oigan, gracias, Balán. Y yo también les quiero recomendar como series, porque yo siempre he recomendado aquí series y películas. Lo hice dos veces. Better Call Saul se está poniendo cada vez más chingona. Está muy buena temporada. Estoy y de el próximo martes, todos los martes estrena un capítulo. Ah, o sea, si la ves esa y no te da pena decirlo. No, güey, es americana, güey. Yo soy fresa. Es americana. Es allá en el norte tenemos Estados Unidos más cerca que los pinches chilangos. Que a los chilangos nacos, güey. Pero acá es una mentirosa, porque ya andaba hablando de otras series hace rato. Entonces que no venga con sus mamadas, la neta. Pero es como de los 80s, eso, güey. No mames, creo que no. Se lo veía cuando era un chilpayate, güey. Un chilpayate, pero. Güey, la neta es que muchas caricaturas. Cuando era un huerquillo. Muchas caricaturas que también eran japonesas que ni nos damos cuenta cuando éramos chicos, güey. Como Sailor Moon. Ajá, mamá. Yo veía los Sailor Power Rangers. Cada vez que se convertía, de hecho, se veían encuerada. De hecho, los Power Rangers, güey. Se veían encuerada. ¿Era caricatura o era como un programa? Eran actores. Se llama, en Japón se llama Super Sentai, se llama así. Y son... ¿Super Hentai? Super Sentai se llama. Ah, Sentai. Y bueno, pues yo con esto acabo mi... Ay, hubieran visto la cara. Saludos, puñetas. Con esto acabo mi tema, las 17 expresiones más norteñas. Saludos a todos nuestros escuchas norteños. Y yo creo que la próxima semana les voy a traer las 17 expresiones de los godines. Oigan, y yo suena muy bien. Me gusta, Rama. Que son como nuestros públicos muy específicos. ¿Qué creemos que son? Yo traigo un tema muy cortito. No se queda. Ah, ya se acabó su tema. Gracias, Balam. Acabé. No, exactamente de eso que acabas de hacer. A ver, la ahorita... relatividad del tiempo, ¿no? O sea, está muy chido. ¿Pudo eso haber sido lo que dijo Tona? ¿O puede ser dos programas y medio? Oye, pero hablando de lo relativo, Vic nos mandó una nota de voz. Se la voy. Si no les molesta a los productores. A mí sí me molesta, güey. Porque no vino. Puto de jabaco. O sea, quiere su tiempo al aire y no vino. Pues chingas a tu madre, güey. Ay, es porque se la mamó Vic. Bienvenido, güey. Te mando un saludito a todos mis amiguitos de la precopa. Y los veo el martes. Bueno, más bien los escucho. Adiós. Saludos, güey. ¿Qué le pasó a Vic? Fueron a picar, güey. Fueron a picar. Gracias, Vic, por recordarnos todo lo que mañana. Ya sabemos. Para comer, para estar sanos. Fueron a calar la papaya, ¿no? Fueron al súper, al Walmart que está ahí por casa de Vic. ¿Cómo surgió esa expresión, calar la papaya, güey? Oigan, nunca lo oí de nada. Yo tampoco, güey. Creo que la acabas de inventar, güey. Se la acaba de sacar. No, se prueba. No, vas al súper, ves a las cincuentonas, güey, y llegan con el que corta la fruta y le dices, oye, me calas la papaya. ¿Sabes cómo se dice tona en allá en el norte? Cincuentona. Que la música haga su trabajo, güey. Llenar el silencio. Oigan, bueno, hablando de esto de la relatividad, por lo que decidí hablar de este tema es porque a veces no les pasa que se despiertan a las 7:30 y dicen 5 minutos, abren los ojos, son las 8, abren los ojos y son las 10. Y dices, mierda, ¿cómo pasó esto? Y estás en el trabajo, cierras los ojos, dices 5 minutos, los abres y solo pasaron un minuto. No, 10 segundos, güey. O por ejemplo, si estás pacheco, también de repente dices, güey, llevamos 3 horas pachecos y han pasado 15 minutos, güey. O por ejemplo, o a veces estás muy divertido, no sé, estás teniendo sexo y dices, seguro empiezas a las 8, ¿no? Y dices, son las 9:30 y son la 1 de la mañana, güey. El tiempo es completamente relativo. ¿Qué opinan de esto? Pues es la percepción, güey. El tiempo sigue siendo, creo que... Bueno, no es que la verdad no sé de qué hablaba Einstein, pero es una percepción totalmente humana, güey, lo que le estamos hablando del tiempo. Ese tiempo es completamente humano, güey. No es relativo en tanto que no existe en realidad, güey. Pero, por ejemplo, está matemáticamente medido exactamente igual y a la vez lo percibimos como... Sí, la percepción, güey, sí está muy cabrón. Sí, no, la verdad es que nosotros lo percibimos diferente, ¿no? Para una persona a lo mejor un año pasa más rápido que para otra, ¿no? Dependiendo de la situación en la que esté. Pero de todas maneras, el tiempo se supone que como muchos físicos lo describen, güey, realmente es algo nada más que nosotros los mismos humanos creamos para definir ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo moví una cosa de un lado al otro, entonces yo creé un tiempo para decir, en este evento lo moví de aquí a acá, güey. Entonces, eso es, yo creo que más bien como lo crearon. No, es una creación humana realmente el tiempo, pero... Bueno, como tal físico... Es humano, pero claro. A la vez es real, porque, por ejemplo, pues mañana ya no es hoy porque ya dio la vuelta a la Tierra. ¿Qué claro, dijo? Pero realmente sí. Es algo, se supone que es como es infinito el tiempo, según lo definen físicos, güey. Y no, nunca se va a acabar. No si se acaba el universo, también se acaba el tiempo. Y la tendencia es que se acabe el universo. No necesariamente. No sabemos si hay más universos, güey. Para empezar. Pues claro, como en Dragon Ball. Ven, ven, y luego se queje, güey, de nosotros. De hecho, güey. De anime la mierda. Pero bueno. Te empiezas a quejar y tú eres el que empiezas a sacar referencias de anime. Ya sé, güey. Aunque bueno, ya que empezaste, hoy empecé a ver un anime que se llama Attack on Titan, que está muy perro. Oh. Que eso lo recomendé, güey. No, no, no voy a decir nada que no puedan comprender. Puto. Nomás que los capítulos duran 20 minutos, güey, 20. Y se me pasan de volada. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero en cambio, se putos. Le pasan de volada. Pero escucha la precopa y se le pasan todavía más rápido, güey. Y es una sí, hora. De hecho, yo hay veces que estoy escuchando la precopa y cuando la acabo de escuchar, digo, seguro van a ir a corte. Y no, güey, ya se acabó la hora. La cosa es que no tenemos cortes, güey. No entiendo por ya qué. No tenemos cortes. Ya no tenemos mierda. Cortes. Antes teníamos no, música, o sea, hace como. Tres oigan, hablando exacto. De cortes, yo quiero mandar a corte para nuestros patrocinadores Minoxidil Guadalajara. Ay, perdón. Si ustedes quieren que les salga barba o tienen algún problema de que haya cabello, prueben. Dirección. Problemas de disfunción eréctil si no lo soluciona, erectil, ¿verdad? Busquen la pastillita azul, alias la Viagra. Allá en el norte, la Viagra. Oye, creo que me quiero echar un pedo. Bueno, y luego nuestro otro patrocinador se llama Kyle GDL. Sí, KyleGDL.com, ¿no? Así lo encuentran en internet. Ahí pueden encontrar cuestiones culturales, eventos en Guadalajara. Y también les queremos recordar nuestras redes sociales, Raúl. Facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Y pues entramos a la recta final de este bello programa llamado La Precopa. Hoy no tenemos. Hoy no tenemos queja porque el culero de Vic no vino. Yo sí traigo queja, güey. Ah, güey. Traje queja, güey. Bueno, vine a reemplazar a Vic todo el día. Mandó su relevo y también mandó su. Bueno, no, es tuya original. Sí, ¿no? Es mi original. Como las originales de Netflix, este cabrón trae sus quejas originales de Guiñón. De Guiñón. No, yo traigo una queja, güey, y es la queja para los. Los precoperos. Los precoperos. Son bien culeros, chinguen. Que no dejan chingues, hablar. Madre. Sí, ya. No dejan decir quejas. Ya, Balam ya se quejó de mí, güey, entonces ya me quejo de ellos, güey, ya me voy. No, no es cierto. Se quejó, sí. No, yo me quiero quejar, güey, particularmente, güey, de los talleres mecánicos, de las agencias específicamente, güey. Porque son una mamada, güey. De hecho, yo llevé mi coche, güey, y de repente te sacan con ciertas cosas que no preveías y te cobran como loco, güey. Te cobran con algo que yo pensaba que iban a ser 2,000 baros, güey, te lo están metiendo casi en 5,000 y así, güey. Y son mamadas. Y de hecho, yo tengo un primo que es tiene un taller mecánico, güey, y ahí estuve aprendiendo mecánica un tiempo. Y por los servicios él cobraba como, ¿qué te digo, güey? Como 600 pesos por cambios de filtros, de aceite, de gasolina, de aire y esas madres, güey. Gasolina no inventes, güey. ¿Sí? 600 pesos y si el tanque era de 800, le perdía. El filtro, güey. De gasolina. El filtro. El filtro de gasolina, güey. Sí. Como eran como 600 pesos una mamada así, güey. O era más o menos lo que le salía y él ganaba, no sé, no le ganaba mucho, pero sí salía bueno, güey. Pero wey. Lo ganaba de manera honesta. Pero era negocio. Exacto, sí era negocio para él, güey. Y entonces, una agencia, güey, por eso mismo que me está haciendo, güey, te quieren cobrar como 2,000 baros, güey. Es una mamada, la neta. Entonces, agencias, chinguen a su madre. Chinguen. Se aprovechan de la ignorancia, ¿no? Realmente es lo que hacen. Un poco, pero no tanto eso, güey, sino que... Por ejemplo, yo que conozco, güey, sí sé más o menos lo que están cambiando y lo que me están haciendo, güey. Pero se aprovechan de que como tienen un nombre como Peugeot así o cualquier... Tienen su nombre, güey, ¿no? Honda Goto. Honda o lo que sea, o Ford. Y como tienen un nombre y un nombre detrás, como que te quieren vender la marca más que nada, güey. Mm. Y dizque seguridad de la madre cuando te van a cambiar incluso el mismo filtro, güey, que te mete a otro tallercito mecánico, güey. Porque realmente es por lo general ya son genéricos todas esas madres. Pues aprovechan también otra cosa, güey, que ellos, mientras lo hagan ellos, te respetan la garantía. Y si no pides la garantía, entonces se aprovechan ahí a cobrarte el doble, digamos, o el triple. Para que tengas tu garantía. Es una mamada, porque no puedes perder la garantía, güey, por estar cambiando nada más un pinche filtro de aceite, güey. Si vienen los términos y condiciones, sí pueden hacerlo. No deberíamos aceptarlo, a lo mejor puedes tener una demanda, pero... Aparte, si compraste el coche en otro lado, si compraste el coche en otro lado y que lo estás metiendo en una agencia normal, por ejemplo, este coche que es mío, güey, era de mi abuela que está en Morelos, allá en Cuernavaca, güey, que se lo... Morelos, yo me lo traje acá. Morelos. Morelos. que me lo traje acá, güey. Entonces, y aquí me lo quieren seguir metiendo más caro, güey. Entonces, se me hace una mamada. Entonces, chinguen a su madre. Pues que chinguen a su madre, la verdad. Pues que chinguen a su madre. Pues que chinguen a su madre. A las tres, una, dos, tres. Chinguen a su madre. A huevo. Oigan, y pues nos quedan todavía 6 minutos y medio. Puta, güey. Y yo les quería comentar de es que no, del tiempo. No, no, no. Es que si, si no, pues si no fuera por Balam, ya se acabó. Fíjense, pasaron los. Ah, no es cierto. No, es que aquí la culpa es de Balam, la neta. No, no, la neta. No. Si no hubiéramos empezado, perdido 10 minutos, se hubiéramos acabado. Sí. Pero tuvimos que repetir es todo. Que ahorita ya estaríamos comiendo el guacamolito de siempre, güey, el tradicional. Güey. Uy, aparte hay una. Oh. Como el cuervo tradicional. Oigan, este, bueno, pues lo que les decía, de lo de que el tiempo es relativo, lo puedo conectar con que cuando estás ocupado se te pasa el tiempo más rápido. Y no sé si han pensado que si estuvieran en un cuarto vacío, podría ser un tipo de tortura muy cruel, porque... Como los que están encarcelados en aislamiento, güey. Ajá, en aislamiento. Yo creo que debe ser muy exacto, cabrón. Es algo muy cruel, porque sin necesidad de sentir dolor ni nada, el no poder hacer nada más que estar con tu propia cabeza, que a lo mejor está tu madre que una semana, dos semanas, a lo mejor un año, no sé. Pero, por ejemplo, hasta los Dalai Lama y esas personas que no hablan en años... están interactuando. Pero si no tuvieras nada que hacer, llegaría un momento en que te haces ideático. Y yo lo digo porque he conocido personas que se aíslan, como los viejitos, aíslan y llegan a hacerse muy ideáticos porque no tienen nada que hacer. Entonces se ponen a pensar y crean ideas que no existen. Pero bueno, depende cómo lo veas, güey, también. Eso nos ha llevado a que los filósofos de los antiguos tiempos, güey, desarrollaran sus ideas que ahorita son verdades, güey. Puede ser, pero no creo que sea un aislamiento real de años. Y hay una serie que se llama Black Mirror, que habla un poco de esto. Ya habías hablado de ella, gracias. Sí, ya sé, pero no. ¿Sí? Yo no recuerdo. Cada capítulo es completamente diferente. Y hay un capítulo en el que hacen un bot, pero a partir de tu cerebro bajan. ¿Es en serio lo que estás diciendo? Sí. Es pura broma para tirarme. No, sí, bajan todo tu cerebro a un disco duro. Y entonces, para que sea. Ya no hables de tu puto programa, ¿no? Para que sea tu asistente personal, tu propio cerebro. Y lo que hacen es que, mediante software, lo hacen que pase 6 años sin hacer absolutamente nada para que pueda ser un esclavo. Y como no puede morir porque es software, le dicen, ¿quieres hacer algo? Y dice, sí, lo que sea. Pobrecito, güey. No estar aquí sin hacer nada. Y entonces se hace tu propio asistente personal. Te autotorturas, güey, una parte de ti. Como las cabezas así de la serie de Futurama, güey. ¿Ubican Futurama? Yo sí lo ubico, pero no las cabezas. Está cagado. Bueno, ahora que mencionaste este tema, sí está, como decía acá Rama, un poco de los filósofos, ¿no? Es que antes también no tenían mucho que hacer, güey. Entonces se lo pasaban en sus casas, güey. Imagínate, Rama. No tenían internet, güey. En el pasado, güey. No había internet, televisión y no tenía novia, güey. Tenía el libro. Güey, yo no necesito ni de la novia ni del internet. No había libro, Rama. No. ¡Puto! ¡Te la rollos, pelaste! Había rollos, güey. Había muchas más cosas que hacer, güey, de las que hay ahorita que hacer. Ah, no sé, mamón. Digo, pensar. Yo creo que ahorita, sí, de pensar, de distraerte. No, además, ahorita no, hay un putero de cosas para distraerte. No, como no había conocimiento, ¿en qué podías pensar si no sabías nada, güey? No. Pero, o sea, ahorita piensas porque pues lees en internet, no, lees en tus libros. Pero antes no sabías nada. Pero a partir de la observación, güey, aprendes. Ponerte a pensar, güey. Ves un pinche eclipse y dices, güey, ¿qué pedo con esa esfera luminosa, güey? Claro, la astronomía era, yo creo, lo más interesante que había. No, güey. Claro. Güey, imagina, más... es que ponte a ver las flores, güey. Es que yo creo que por ser tan nuevo todo era igual de interesante, güey. Pero, güey, es que ahorita también lo tenemos y no nos interesa. Sí, güey, pero es que ahorita ya sabemos cómo funciona, güey. Sí. Ahorita ya no es nuevo, ya no es novedad. Y, por ejemplo, el espacio, güey, son cosas que, aunque el medio las conocemos, siguen siendo completamente extrañas para nosotros, güey. Sí. Pues como los otros universos, güey. Por ejemplo, en el universo 6, señor Champa es el dios destructor del universo 6. Y pues es otro pedo, güey. Champa Sama, güey. No, Champa Sama. ¿Qué podemos saber nosotros de Champa Sama? Y bueno, hablando de la relatividad del tiempo, pues como que ya se está acabando el episodio, ¿no? Pues nos queda un minuto. Pues vámonos despidiendo. Tonativo, sí, pues, buenas noches. Muchas gracias a la gente que nos escuchó el día de hoy y el día de siempre. Les mando un abrazo y un beso. Gracias a todos. Gracias por invitarme, güey. Pipo. Adelante, gracias. Pipo. No, pues gracias por invitarme el día de hoy. No, de nada, siempre que aquí... Cuando quieras, ¿eh? Sí, de hecho, ya te tenemos de relevo de lujo. Te vamos a agregar a un grupo que se va a llamar el grupo del relevo de lujo. Chido. Y huevo. En realidad, Balam no va a estar, güey. Ya vamos a tratar de que él se vaya, güey. Tú entres en su lugar. Gracias, güey. Y a Raúl definitivamente ya lo expulsamos. Backstabbing. Tú ya tienes lugar, güey. Balam, despídete. ¿Cómo te despides esta noche? Pues yo quiero agradecerle a todos nuestros fans. También a los que nos escriben en Facebook, como Alejandra Pérez, por cierto. Alejandra Pérez. A Luis, Luis Chaires. A Luis Chaires, que ya sabemos que Chaires es su apellido y no es algo de Chairo. De Chaires. Que podría estar chingón, nos dijo. Oye, antes de que se me acabe el tiempo, cállate. A Pamela López Trejo. Antes de que se acabe el tiempo, muchísimas gracias a Blanca Paulina Godoy Cermeño por recordarnos y avisarnos que no estábamos, Sí, pues ese va muy especial. A Juanito Valdés, a Pamela López Trejo, Valeria Soto, Iván Santos. A nuestros super escuchas de corazón. Etcétera, amo, etcétera, vale, etcétera. Un abrazo, un beso, tronado en el puyuyo, en el payuyo, en el papayón, chicas. Y buenas noches. Saludos, Diana. Adiós. Y Sabina. Besos en el Pupuyo. En el piyuyo. En el piyuyo, güey. Ok, ok. En el animalito en el, ese de la Amazonas. En el ano, ya continúan. En los pipiluyos. Adiós. Le gusta jugar.